tan callado, para ver tanta gitana, la culpa la tengo yo. No me quiero ni acordar. Mullaron a 2000 guerreros. Y yo sentadito en la playa. Yo sentadito en la playa. Vendiendo mercia. Para los macheros. Y en la calle La Pelota. En el número 24 se formó un fuego. Y aquella noche me tocó a mí el servicio de bomberos. Y yo tu juicio ha perdido que se muera más sin saber qué hacer. Yo tu juicio ha perdido sin saber qué hacer. Sí, coger el teléfono, el coche, la manguera, salir corriendo. No sabía lo que hacer. Y si ya he ido perdido, me pongo de esta forma y cojo el teléfono. Oh! lo ha perdido sin saber hacer. Sin coger perrito colorado o coger esa mujer. Y saca la señora de nuevo, me dice otra vez. Bombero. Bombero, que tú te mueras. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué quiere? Que me baja el nombre. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? Bombero, que se muera nomás. Bombero, que se muera nomás. Sácame la cómoda. Sácame la cómoda, que es todo, bombero. Sácame la cómoda, bombero, que me quemo. Y yo no quiero que se quede la cómoda, bombero. Que se cómoda. Y mismo la cómoda. Esta noche, la última noche, ¿Qué hago yo, guardia de carabinero? Que yo me voy con mi gitana, que la fue manquita que... Me puse a llorar un día, a ver si con tus lagrimitas veniste con dolencia, que mi no sé con dolencia, a casito se le va.